10 de la mañana, 7 minutos. Tenemos en línea a la secretaria general de ADEMU, Daisy Iglesias. Daisy, buen día. Buenos días a ustedes y a toda su audiencia. Bueno, gracias por atendernos. Ayer conversábamos con los maestros de Rivera, ese departamento que está en la mira, Daisy, particularmente por el tema coronavirus y todas sus derivaciones. Pero queríamos también esta semana actualizar contigo la visión de los maestros de la capital del país, empezando por los anuncios que se hicieron días atrás por parte de las autoridades, el calendario de cierre en el caso de primaria para el 18 de diciembre, después los días de evaluación, el anuncio también de que no, si bien no habría nota, va a haber evaluaciones con promociones y no promociones, digamos, ¿cómo se está viendo desde el gremio de los maestros estas determinaciones? Miren, les informo a todos ustedes que por razones muy particulares de la vida gremial, nosotros ya estamos al borde casi de la elección sindical y por tanto de que ingrese un nuevo conjunto de compañeros al secretariado, que se instale un secretariado nuevo. Estos temas no han sido tratados en profundidad. En relación con las fechas están dentro de lo esperable, o sea, que los chicos comiencen el primero de marzo, que culminen en diciembre, está dentro de lo esperable. Tal vez las preocupaciones mayores vayan por la claridad de procedimientos en relación con medidas administrativas que se están tomando, una de ellas, por ejemplo, la apertura de comedores. Nosotros estuvimos planteando al Consejo la necesidad de que existan pautas claras a efectos de evitar las situaciones de confusión y sobrecarga, particularmente a los maestros directores. Consideramos que en muchas oportunidades se ha planteado situaciones sin que se estuviera debidamente informado y que en otras situaciones incluso se han recibido algunas presiones independientemente de que las disposiciones digan que los maestros y los equipos docentes y los directores tienen libertad de propuesta. Es muy difícil implementar con el protocolo vigente ciertas medidas de seguridad sanitaria. Les pongo el caso. Si usted restablece comedores, usted va a tener el personal afectado a limpieza que estuvo hasta ahora, va a estar afectado a la elaboración de alimentos. Por tanto, usted va a tener por escuela dos personas necesariamente retiradas de la limpieza. Eso supone una dificultad, porque el personal de limpieza no es mucho por escuela y usted ahora lo va a recortar. Estas cosas debían haberse tenido previstas. Hay espacios de comedor, y aún cuando se comieran las clases, que usted tendría que comenzar a comer a las 11 de la mañana y terminar a las 4 de la tarde. Y la escuela no es sustancialmente un servicio de alimentación, la escuela es un servicio educativo. O sea, hay problemas de mucha improvisación en las medidas que se toman. Ustedes deben saber que hay gente a la que le estaban debiendo la copa de leche de agosto y septiembre. Y usted empieza comedores bebiendo copa de leche. ¿Y eso qué determina? Eso va a determinar que los proveedores le digan, bueno, no, mire, usted me está debiendo algo que es más chico que esto y ahora me pide que yo le vuelva a dar fiado. Pero si usted me debe desde agosto, ¿qué fiado le voy a dar? Todo esto fue expuesto en una entrevista a la ADEMU Montevideo con el Consejo de Primaria. Además, una enorme dificultad que están teniendo nuestros compañeros directores, que hay un acta que establece que para el pago del dinero que le corresponda por copa de leche o por comedor, se da un promedio, pero usted no puede calcular previamente cuántos niños van a asistir en los distintos turnos escolares, por tanto usted va a hacer el pedido. Entonces tenemos directores con deudas por este bendito promedio que termina afectando el servicio de alimentación. Nosotros hemos pedido la derogación de esta circular porque además todo lo que llega al niño llega efectivamente en el caso de comedores. Si usted encarga el pan no se lo come el director de la escuela, se lo está comiendo el niño, con dulce o con lo que corresponda. Por tanto, estos promedios que están haciendo que haya deudas de 3.000, de 4.000 y aún de más de 10.000 pesos con proveedores, debe ser derogadas del buen funcionamiento administrativo, porque se están volviendo locos algunos directores, algunos inspectores y también algunos encargados de comedor. Y lo digo coloquialmente, como se lo dijimos al Consejo, el sistema es vasto, debe ser administrado con suficiente flexibilidad y con muchísimo de sentido común. Cuando usted lo pierde y comienza a dar órdenes que no son las más adecuadas, usted lo que genera es una situación conflictiva. Así que en este momento estamos preocupados porque se implemente adecuadamente el comedor, porque además cuando escucha a la autoridad públicamente, el protocolo sanitario no lo inventamos ni los maestros ni los auxiliares. El protocolo sanitario es una disposición del SINAE en acuerdo con el Ministerio de Salud que da pautas al CODICEN para que lo haga. Y si usted escucha cualquier intervención pública de las autoridades, aún de las autoridades máximas como el profesor Silva, usted se encuentra que le dicen que es su obligación cumplir con el protocolo sanitario, distanciamiento social y tiempos de limpieza. Le hemos planteado al Consejo, pero esta implementación de comedores, ustedes tienen que entender que en algunos casos puede modificar en menos el tiempo de clase académica. Porque ¿cómo hace usted, yo ya se les había mencionado a usted, con la escuela de Maldonado, el jardín de infantes, que sigue teniendo una sola auxiliar para lavar las 100 tazas, preparar la leche, servirla, lavar las 100 tazas y tenerlas preparadas para el turno de la tarde, limpiar los baños, los salones y además la cocina? Apelo al sentido común de las amas de casa, que somos todas, casi todas las mujeres, aun cuando trabajemos fuera de nuestro hogar, para que adviertan la dificultad que está intrínseca en esto y la situación particular que están viviendo muchas direcciones escolares. Claro, ¿y qué le dijeron las autoridades de primaria ante este planteo? Se comprometieron a derogar o a modificar esta acta. Estamos esperando información al respecto, porque fueron receptivos al problema, del promedio fueron muy receptivos. Y les planteamos que si las deudas de copa de leche no se subsanaban a la brevedad, iba a estar en duda la apertura de determinados comedores, por una razón del artillero, que había proveedores que no iban a proveer mercadería. Por tanto, las deudas, según tenemos entendido, de copa de leche ya se empezaron a pagar. Pero ¿sabe qué? ¿Cuál es el problema? ¿Saben ustedes que cansa un poco estar detrás de cada detalle que debería funcionar aceitada y correctamente? Claro. Y genera además un enorme malestar, y yo sé que si hay directoras de escuela escuchando de Montevideo, de Canelones, de otros puntos del país, seguramente comparten que han sufrido un estrés organizativo muy importante, porque la gente ve en la pantalla de televisión o escucha en la radio la imagen de qué bien funcionó todo y no funcionó bien, descansó en los nervios, descansó en el trabajo y descansó en que cientos de directores de escuela le encontraron solución a problemas que nadie les daba solución. Y eso, cuando usted hace eso con un trabajador, realmente el trabajador siente que no es considerado y no es respetado. Y además le agregamos que en el caso de la discusión académica de las promociones o no promociones, que el sistema se mantiene más o menos como siempre, porque siempre ha habido promoción, no promoción o promoción condicionada. Claro. Lo que no habría serían notas en este año, según se ha dicho. No había notas, habría juicio, sería sustituido por un juicio. Bueno, tampoco es un sistema evaluativo nuevo. Fíjese usted que le voy a mencionar un plan de educación secundaria, que sé que uno de los compañeros de ustedes, el señor Vicente, debe recordar perfectamente, porque fue, creo que, Alicio Piloto, de aquella época. Ajá. No, del 63, por levanta favor. Levanta la mano, la sí, como hinchada, como que sí que ah, fue. Ah, bien. Allá escuchando. Por el 70, los liceos pilotos no tenían nota, tenían juicios. Ajá. Por tanto, la existencia de juicios tampoco es una novedad académica, no es una novedad pedagógica. Hay muchos sistemas que funcionan por juicios. En realidad, yo diría que la innovación en todo esto está en esta situación que se va a dar de los niños de sexto, atendidos especialmente en el verano educativo, uh-huh. donde la pregunta que hemos realizado es ¿cuál es, quién promueve? Porque si los niños de sexto van a tener en verano educativo un empuje hacia adelante, el maestro que está a cargo no es el maestro de aula que lo atendió en el 20, es un maestro que toma cargo en el verano educativo. Entonces allí hay un tema que es administrativo, que es cómo se resuelve la promoción, si en definitiva se va a resolver en marzo o se va a resolver en febrero, o cómo se va a hacer ese trámite que no tiene respuesta. Nuevamente, un tema resuelto que al día de hoy no tiene respuesta, y que cuando llega el momento la gente ve el anuncio y le parece muy bien, y que el alumno de sexto pueda tener un curso, pero nosotros que lo vemos desde dentro y tenemos que dar respuestas concretas, además de esa atención, nos preocupamos por saber quién le va a firmar la promoción a ese chico. Uh-huh. Y esa es una respuesta que tendría que estar dada el día de hoy, y no está. Entonces vean ustedes cómo el detalle complica la situación, y a veces la complica administrativamente de una manera importante. Daisy, esto quiere decir que, porque está tomada la decisión, ya están fijados los criterios y todo, por lo que leímos en la resolución de ANEP. Sí, pero sí, claro. Eso está anunciado, pero ¿cómo se va a concretar? ¿Es el tema? Pero y es lo mismo que comedores, está anunciado que inician, dígame cómo se va a implementar. Claro. Ese es el problema del sistema. El sistema resuelve cosas que no tienen por qué ser cuestionables. ¿Por qué va a ser cuestionable que usted restablezca el comedor? ¿Por qué va a ser cuestionable? Si usted tiene los criterios claros, pero cuando no tiene los criterios claros, el que tiene que salir a poner la cara y a decir cómo va a ser y no tiene ninguna herramienta, ese es el que se desespera. Es como decía un dicho popular que decían, en mi familia, no me mande a la guerra con un tenedor, sí, o con un escarbadiente. Con un escarbadiente. ¿No? Ese es el problema. No es cuestionable la macro resolución, pero lo que hay debajo de la macro resolución es un vacío. Entonces usted encuentra 300 directores en Montevideo y 2.000 en todo el país que deben llenar el vacío. Uh-huh. Con muy pocas herramientas. ¿Cómo va a estar mal los comedores? No está nada mal. ¿Cómo va a estar mal que un chico que ha tenido un año complejo continúe un trayecto un tiempo más? No está mal. Pero el problema es cómo lo implementa, y la implementación se delega. Entonces empiezan a circular 47 órdenes, todas distintas, y muchas de ellas contradictorias. Y como hay órdenes contradictorias y hay dificultades para implementar, y la gente comienza a decir cómo soluciona ese problema y cómo soluciona ese otro, comienzan las presiones. No importa cómo, pero usted ponga a todos los niños acá adentro. No, yo no pongo nada acá adentro. Claro. Porque el presidente del CONICET me está diciendo que tengo que respetar un protocolo sanitario y soy responsable del mismo, donde las personas tienen que estar a un metro y medio de distancia. ¿Cómo? Y me dice que aplique el protocolo de bares, que dice que por mesa entran dos. Entonces, ¿cómo me delega a mí violentar la norma? Daisy, ¿cómo se está entonces manejando ADEMU en este panorama? ¿Están en contacto permanente con las autoridades? ¿Van a ir evaluando? ¿Cómo se maneja? Nosotros tuvimos una entrevista que fuimos recibidos, debo decirles que incluso sin audiencia, fuimos recibidos por dos consejeras sin que nos hubieran agendado previamente, lo cual reconocemos. Pudimos exponer todo lo que le estamos diciendo a ustedes, lo expusimos delante de los consejeros, se nos señaló que se iba a derogar una disposición, estamos esperando la derogación de esta disposición, creemos que vamos a esperar hasta este viernes, en relación con lo que difundió Proicen, es algo algo que fue acordado además con la Federación Uruguaya Magisterio. En particular, tuvo dos delegados en la comisión, fue presentado en el secretariado de FUN y le hicimos preguntas tales como quiénes firman la promoción y demás, que tendrán ellos la oportunidad de dar respuesta. Nosotros estamos atentos y le decimos a todos los directores de Montevideo y a todo el que quiera oírnos. Bien. Todo director de escuela tiene dos normas y son dos protocolos sanitarios. Esos dos protocolos sanitarios están señalados por toda autoridad oficial, que son la guía y son la base. Por tanto, dentro de ellos se pueden mover. Fuera de ellos tienen que plantarse firme y decir, esto aquí se implementa de esta manera porque yo no voy a violentar la disposición sanitaria. Si la autoridad quiere cambiarla, puede hacerlo, que lo haga. Debe contar con el aval de los equipos sanitarios y demás, pero que lo haga, lo escriba, porque de lo contrario, escribo con la mano lo que borro con el código, respaldamos perfectamente y sin ningún problema a todo director de Montevideo que sostenga una implementación diferente a la que le estén indicando por razones de protocolo, a todo director de Montevideo que quiera conectarse con nosotros por deudas de copa de leche y por situaciones de impagos, los estamos respaldando plenamente y es más, le anunciamos al Consejo que íbamos a adoptar resolución si estas deudas se mantenían, de que no se abrieran comedores en los cuales existieran deudas oficiales por copa de leche. Y le dimos números de escuela, aunque no es nuestra obligación darlos. Bien, para simplificarles que lo que decíamos tenía razón. Deisy, un par de preguntas para redondear este contacto. En el tema presupuesto, que ya se aprobó en diputados y pasó al Senado, ¿ADEMU entiende que deben hacerse más iniciativas para plantear ante los legisladores en cuanto a la distribución presupuestal para la educación? ¿O entiende que esto ya está cerrado? Miren, por un lado, si se refiere al hecho de cierre, indudablemente todo parece decir que está abroquelado en ningún cambio, que hay un abroquelamiento. Si ustedes me preguntan si esto es adecuado, es absolutamente no adecuado. Y le voy a poner un ejemplo. Tienen que solucionar el problema de auxiliares. Estamos en la mitad de una pandemia y hay auxiliares, una por escuela o dos en alguna escuela. Y ahora que sacan las de comedor quedan menos. Pero qué sí, pero no son Superman las auxiliares de primaria. Tienen y no se pagan horas extras además. ¿Y cómo? Que no se pagan horas extras además. No, ¿y sabe qué otra cosa? No se reponen las si la auxiliar está enferma no se pone suplente. Entonces, ¿quién quiere que limpie en momentos sanitarios? Así que cargos de auxiliares deberían crearse. El pasaje de 30 a 40 horas de auxiliares debería darse. Ya ustedes saben que nosotros en ADEMU Montevideo impulsamos y logramos que se regularizaran auxiliares de servicio hace unos años atrás. Que ustedes nos tomaron muchas notas, nosotros decíamos, nuestras directoras no pueden ser testaferros del Consejo. Ir a inscribirse en el Ministerio de Trabajo, en el BTS, en la DGI, para contratar en forma personal o como empresa con el presidente de Comisión de Fomento Auxiliares. Y la ganamos. Bregamos y la ganamos. Incluso el entonces diputado de ustedes es testigo de esto porque estuvo en nuestra casa y en las reuniones donde con ADEMU Montevideo se hizo la fórmula. Estuvieron otros partidos también, Partido Nacional, Partido Colorado, Frente Amplio, pero también estuvo el diputado de Unidad Popular, en donde se hizo la fórmula para regularizar las auxiliares. Logramos eso y ahora vuelven a dar partidas para contratar auxiliares, porque no alcanzan. O sea, volvemos los casilleros para atrás. ¿Cómo se soluciona esto? Creando los cargos de auxiliar, pasándolos de 30 a 40. Y esto es algo que nosotros, aunque no seamos sindicato de no docentes, estamos junto con los no docentes impulsando suplentes para auxiliar que tenga licencia. No puede tener licencia un auxiliar porque tú, como puede tener cualquiera, un problema de salud y queda todos los salones, todos los baños, toda la cocina, todo los patios para una sola. No, bien, eso no es posible. Así que cargos de maestros ni le digo, porque la extensión de 3 años que quiere hacer la autoridad no puede hacerse en base a la redistribución de grupos, y menos en estas condiciones. Soluciones edilicias, usted sabe que he visto, ay, qué tristeza esto que les voy a decir, he visto obras que no tienen 10 años determinadas, bellos edificios con fisuras en las paredes y que se llueven como afuera algunas partes del mismo. Así que tienen que hacer un relevamiento edilicio, y esto es para los técnicos también de primaria. Hay que sacar los arquitectos de primaria a ese trabajo, hay que reconocerles el trabajo, tienen que mirar por esto, y también todos los técnicos que tiene primaria en esta materia tienen que funcionar y tienen que revitalizar los talleres, es obvio, encargos de maestros, revitalizar a los técnicos, revitalizar auxiliares, y sobre todo no rebajarnos el sueldo como va a suceder en enero, donde se nos va a dar la mitad de la inflación, lo cual ya de por sí supone una rebaja. Bien. Que nos dieran toda la inflación. Bueno, si quieren sigo, ¿eh? Tenemos que cerrar por ahora, pero por supuesto, como cada tanto, conversaremos contigo por acá en estudios, en algún encuentro más largo. Una pregunta puntual quería hacerte para el cierre nomás, de algo que mencionaste al principio. ¿Hay elecciones gremiales en ADEMU? ¿Cuándo? Del 9 al 14 hay elecciones en ADEMU Montevideo, en la mayoría de casi todas las filiales, también en el sindicato de no docentes y para la Federación Uruguaya de Magisterio. Bien. Todo, se vota todo en casi todos los lugares. Bien. Y si ustedes me permiten, yo quiero hacer un saludo, nunca lo hago, pero ustedes saben que ayer mi papá tuvo un problema de salud, sí, y él escucha mucho la radio y bueno, está internado en este momento en observación, todo bien, pero como sé que escucha la radio, quiero decirle que tenga ánimo y que vamos a salir adelante. ¿Cómo se llama él? Raúl. Un abrazo para Raúl, saludos del equipo acá. Además, bueno, él fue un trabajador de ANCAP, ¿puede ser? Sí, ahí él está. Ha sido oyente de ustedes. Ahí él está con la radio todo el tiempo. Yo le digo, ay, por favor, siempre la misma radio, qué cosa. Él me dice, cállate la boca. Le mandamos un saludo grande, ¿eh? Abrazo, un saludo, Raúl, grande. Bueno. Y el ánimo siempre, eso es un lema de acá, así que... Sí, porque viste que ahora no se puede entrar mucho. Tú sabes que para entrar a sala te venden el uniforme, ¿no? Mirá vos. Te venden 30 el uniforme. Pesos cada vez que entras. Pero mirá vos lo que hoy justamente nos pasaron el dato, de que en La Española nos decía un oyente, desde hace 2 meses por lo menos, te cobran 150 sí, pesos, la sobretúnica, lo que te tengas que poner, sí, para 130, te doy fe que 130 cada vez que vas. Bueno, cada vez que vas, claro. Y en el Pasteur nos decían que no te lo cobran, pero no te dejan entrar si no vas y compras las cosas. Y claro, si no vas y compras. Está bravo. Bueno, sí, gracias. Un saludo para Raúl. Un abrazo a ustedes y muchísimas gracias. Abrazo, hasta pronto.